hace explotar. Me besó, no supimos cómo pasó. Seducción por error, fue accidente o su intención. No me importa, no te importa, tú tienes la chispa que me hace explotar. Explotar.